amagado muchas zapadas con esa hacer una parte así. No, nunca lo buscamos en ningún tema. Nosotros bajamos con una birra. Thank you. estado, ¿cómo está? Es difícil que la... tiempo lento. De hecho no tenemos uno que más que de 120. Pero por lo menos tres, mirá, tres tiempos cuando diferentes. Cuando vos te pida la opinión, no sé. Tres tiempos diferentes. Claro.